Hola Maite, buenas tardes Maite. Hola, buenas tardes Asier. Bueno, nuestra especialista de cabecera, ya es una veterana y yo creo que ya está fichada, ya no hay más que hablar. De hecho, hoy ya viene preparada con una noticia que creo que es muy interesante. Pues sí, la verdad, con todo el revuelo que surgió en torno a lo de la píldora poscoital, la píldora del día después, que si se vendía en las farmacias, que si se iba a acabar vendiendo en la panadería. Bueno, uh-huh. Parece que no, la panadería no. No, pero la panadería vamos. Todavía creo que no ha llegado. Bueno, después de todo esto que pasó hace unos meses, ahora pues nos ha llegado la noticia de que la Universidad Complutense de Madrid ha sacado una iniciativa educativa muy interesante. Se llama la píldora del día anterior. Es un remedio contra los embarazos no deseados, o así lo venden. ¿Vale? La píldora del día anterior realmente es una campaña educativa. En realidad es un pseudomedicamento. Quiero decir, es de chocolate. Ajá. O sea que esto es un placebo total. Es un placebo total. Lo interesante viene en el prospecto. Ajá. En realidad pues, es una excusa para que la gente piense un poquito antes de hacer. Entonces. Vale, vale, vale. O sea que esto vendría a ser como esta famosa campaña. Ya habíamos revolucionado a todo el mundo. Están nuestros técnicos transformantes ahí con la antena puesta para ver qué es esto. Hay un nuevo método y no lo sabíamos. Bueno, pues parece sí que hay un método, pero es más un poco de concienciar, ¿no? Como las pastillas estas para el dolor ajeno. Exactamente. Es un poco la idea de Médicos Mundi. Uh-huh. Sí, que sacaron con el tema de las pastillas contra el dolor ajeno. Estas son las de Médicos Mundi, eran de azúcar, estas son de chocolate. Y lo interesante es eso, una reflexión, pues eso, en cuanto a utilizar un método anticonceptivo previo a. Y comerse una pastillita de chocolate para endulzar más. Para endulzar y una excusa. Bueno. Una excusa para pensar. Seguimos con las noticias, si te parece, Maite, porque la verdad es que hay un montón de ellas descolocadas. O sea que es muy probable que empiece contando una noticia y termine leyendo la otra. Porque la verdad es que hoy puede pasar cualquier cosa. Está la temperatura fuera muy fría, dentro hace mucho calor, con lo cual la efervescencia hace que podamos pasar pues grandes apuros. Dice una noticia lo siguiente, y es que dimite un congresista de Estados Unidos tras publicar fotos en la web de contactos. Pues sí, parece que Christopher Lee, que por cierto es como el nombre de un actor, ha dimitido de su cargo de la Cámara de Representantes tras hacerse pública sus fotografías en las que aparecía sin camiseta en un portal de internet de contactos buscando pareja. ¿Y ha dimitido por lo penoso de la foto o por aparecer sin camiseta? Pues no sé, porque la foto tampoco es que sea muy fea, la tenemos aquí delante y tampoco es nada escandaloso. Lo que ocurre, que bueno, pues ya sabemos todos que este hombre, casado con un hijo, miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York desde el 2008, reelegido en el 2010, pues de alguna forma los desafíos a los que se enfrenta Nueva York y el país son demasiado serios para que se permita que esta distracción continúe. Es el motivo por el que este hombre dice que dimite. Es 39 años, se produce horas después de que, bueno, pues como decimos, que se publicase las fotografías y bueno, pues no sé, de alguna forma nosotros, pues aunque este hombre pues sí tenga divertimento, tenga forma, esté en buena forma, ¿vale? Se le pueda ver aquí, pues no parece que ha gustado mucho, porque lo que venía a decir algo así es como que vive en el área de Patatín, tiene 183 centímetros de alto, 86 kilos, rubio, ojos azules. Mujeres buscando hombres, pues tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, en política no queremos meter el dedo en el ojo, pero no sé si es que vivimos un problema económico. Yo me canso de decirlo, creo que el problema es social. Sigo insistiendo mucho y voy a utilizar Radio Universidad para dar un poco de vez en cuando pues la caña en donde estamos. O sea, vamos a centrarnos en lo que estamos. No parece que un político no puede tener vida sexual o no puede tener una vida por detrás. No sabemos muy bien a qué se está jugando en esta sociedad. La fachada. Como nuestro cometido es un poco normalizar la sexualidad y no es nuestro objetivo, desde luego, meternos en las costumbres de cada uno, pues en eso estamos. Un saludo riguroso a la Ponti. Este día de hoy no se va a caer, esperemos, aunque el tema que vamos a tocar hoy, lo adelanto, va a ser el sado. Hoy tenemos a Maite para ilustrarnos bastante acerca del sado. Dice la noticia también, Maite, la siguiente, para que veas tú lo que hay, ¿eh? Es que los gays británicos ya por fin se podrán casar. Bueno. Estamos, bueno, lo prevé un proyecto de ley que se presentará esta semana en el gobierno en Inglaterra y promete levantar ampollas en la jerarquía católica y en los sectores más conservadores de la población. Celebran uniones civiles en el Reino Unido desde 2004, año en el que Tony Blair introdujo una ley para igualar los derechos de herencias y parentescos de las parejas con las parejas heterosexuales, pero seguía haciendo distinción esta ley entre unión civil y matrimonio. Pues bueno, parece ser que se promete que por fin esto se tenga en cuenta y de alguna forma pues quede reconocido. En principio es un proyecto así, o sea, todavía no es algo... Claro, claro, por eso que está ahí en previsión, pero puede ser que sí. La reforma, bueno, pues supone un... bueno, supone una cosa interesante, sobre todo de cara a la Iglesia de Inglaterra, que la jerarquía está dividida en torno al asunto. Algunos obispos quieren abrir la mano y reconocer el matrimonio homosexual, y los más reaccionarios pues consideran que es un fenómeno contrario a las enseñanzas del cristianismo. Tendríamos que hablar con el padre que escribió el manual de Kama Sutra especial, a ver lo que dice él. Pues bueno, es buena noticia. Tenemos otra noticia que dice lo siguiente, y es que los más guapos pues también son los más listos. Si usted se considera una persona guapa, dice la noticia, enhorabuena, aquí tiene otro empujoncito a su autoestima. Si por el contrario es poco agraciado, el siguiente estudio solo acrecentará su envidia. La creencia de cuanto más guapo, más tonto no es un mito, sino que es totalmente contrario a la realidad. Buenas noticias, o, como bien dice la noticia, malas. Todos, bueno, esto es un topicazo, pero sí que hemos visto. De hecho, hay una serie cómica que habla un poco de las rubias y viene a decir un poco de lo tontas que son las rubias. Yo no sé si Maite estará de acuerdo con esto, porque tengo que decir que ella es casi rubia. No sé, Asier, no te he entendido muy bien, porque claro, como soy rubia... Pues vamos confirmando cosas. Parece que sí, que hay un cliché, en este caso, bueno, pues ya hay dos estudios, uno en el Reino Unido y otro en Estados Unidos, que han roto con la creencia de que los mises no saben nada, en este caso... Pues bueno, pues sin más, que son más inteligentes. Es un estudio nacional de desarrollo infantil que midió la inteligencia y catalogó la apariencia física de nada menos que 17.419 niños hasta que alcanzaron la primera adolescencia. Y la conclusión, pues es lo que decimos, que estas mujeres que son aparentemente más atractivas, pues luego también son más guapas. Y hombres, supongo también, ¿no? Sí, bueno, no tengo la parte final del estudio. Estoy buscando la hoja, pero bueno, no os voy a decir la sensación que tengo ahora mismo entre manos, porque ninguno de los 5 folios que tengo continúa la noticia, con lo cual no os puedo dar los datos y no quiero meter la pata. Así que esta noticia se queda. De todas maneras, Asier, esto que comentas no es la primera vez que lo oigo. Ha habido estudios anteriores que hablan sobre la relación entre belleza e inteligencia, incluso en belleza y éxito social, ¿no? Parece como que los guapos tienen las cosas más fáciles y consiguen, pues, metas sociales, pues más altas. Entonces, no es la primera vez que han salido noticias en relación con este tema. Pero bueno. Bueno, pues seguiremos ahí pendientes de estas noticias que, cuando menos, pues no dejan de ser llamativas. Evidentemente, desde 40 grados hacemos un llamamiento a que todo lo que sale en los estudios, todo lo que sale en internet, pues hombre, tiene cierta fiabilidad, pero no hay que dar una credibilidad total a todo. Evidentemente hay que poner siempre un poco en tela de duda, porque evidentemente para todos aquellos que habéis estado estudiando hace poquito todas las asignaturas que teníamos con el plan Bolonia, pues tenemos que tener en cuenta el sesgo, que es muy importante, y que aquí, a saber con qué muestra población habíamos trabajado, a pesar de que era una muestra muy amplia. Ahí queda la noticia. Y dice la última noticia, porque ya digo que hay muchas, pero tampoco es cuestión de seguir enredando más la madeja, y sobre todo, más que nada, porque no encuentro los folios, no por otra cosa. Dice la siguiente noticia, el titular, que desde Rusia sin amor. Bueno, pues sí, la región rusa de Belgorod, escenario de 1943 de la mayor batalla de tanques de la historia, pues se ha blindado contra las fechas de Cupido. El gobierno de esta región occidental ha promulgado un edicto que prohíbe a sus vecinos la celebración de San Valentín en escuelas y edificios públicos. Nada de tarjetas con forma de corazón, de querubinos colgados del techo, ni de fiestas de amor. La festividad de San Valentín se ha desterrado de la ciudad porque, según aseguran las autoridades locales, va en contra de la cultura rusa. Motivada por el origen católico de la fiesta, la cruzada pretende velar por la seguridad espiritual de la comarca. En fin, ahí queda ese asunto. Yo no sé qué decir de esto. Evidentemente, pues sí, que puede atentar contra la integridad espiritual de una persona, que puede ir contra los valores morales de otras, pero por lo menos, aunque sea por decreto y aunque sea por casi obligación mediática del sistema capitalista en el que nos vemos imbuidos, pues por lo menos que haya un día de amor dedicado, pues tampoco es tan malo. Además, desde Radio Universidad hicimos mucho hincapié. Tengo que decir que bueno, que me han llegado ecos de que las cenas que se han podido degustar gracias a Radio Universidad han sido sensacionales. Así que esperemos que por lo menos pues esto sea útil para esa pareja que tuvo una cena romántica o de romance. No sabemos lo que hubo por ahí por medio, seguro que hubo todo. Así que hasta ahí ha llegado nuestra parte de noticias del día. Lo vamos a dejar así para en 2 segundos meternos de lleno. Voy a repetir el número de teléfono de radio por si alguien se anima. 923-29-46-33. Porque hoy vamos a hablar del SADO, que está últimamente en todos los medios de comunicación. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Por el camino nos vamos encontrando esas maravillosas noticias que nos hemos dejado de lado, como el beso más largo de la historia de San Valentín, como eso de que las españolas imitan el look de Amaya Salamanca. ¿Será que es rubia y como es inteligente, pues entonces igual es por eso? Vamos a ver si... vamos a pensar que es por eso y que esto no es una noticia de esas escandalosas. Total, Maite, que eso, no tengo más que decirte. Estamos ansiosos y ansiosas por saber qué nos traes acerca del SADO, porque es que últimamente parece que en la televisión, pues los programas nocturnos están empeñados en sacar por todos los lados el SADO de alguna forma, y aquí en 40 grados no íbamos a ser menos. En algunas cosas nos sumamos y en otras pues no nos sumamos, pero en este del SADO más que nada porque parece, si no, o se da una imagen que igual no es la más adecuada. ¿Qué es esto del SADO? ¿Qué es esto del SADO? Bueno, el SADO podría definirse pues como una manera de estimularse o de buscar la estimulación erótica, por así decirlo, la estimulación, la el puntito afrodisíaco de una conducta, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que siento, a veces me da pena no ver la tele, porque me estás comentando esto de los programas nocturnos y sí, es que hay un programa, Maite, para que sepas, ya que no ves la tele, te lo digo yo, porque, hacemos este programa porque hay varias personas que nos han dicho: oye, queremos saber vuestra versión del SADO, porque hemos visto la de la televisión. Hay un programa en concreto que una entrevistadora está no sé cuántos días pasando pues por diferentes facetas de la vida de cualquier persona. En este caso era pues no sé cuántos días haciendo SADO o estando con familias o con personas, o llamémoslo como queramos, que llevan a cabo pues todo lo que se plantea desde el SADO. Uh-huh. Vale. Y bueno, pues no sabemos muy bien el efecto que habrá creado en esta gente que me lo comentaba, pero sí, desde aquí hemos hecho caso de estas sugerencias para intentar dar pues nuestra versión también. Pues mira, yo mi versión desde el punto de vista pues sexológico, podríamos decir, parece un poquito pedante el palabra, pero bueno, es así. Es como todo, quiero decir, todo con medida y hasta el punto en que uno quiera participar, sepa disfrutar, sepa en qué está participando y lo que está haciendo. El SADO, en definitiva, pues no es ni malo ni bueno. El SADO viene de... bueno, todos sabéis, ¿no?, que viene del marqués de Sade, que ni era marqués ni a nada. Era un literato francés llamado Donatien Alphonse, que fue un escándalo en la época porque escribió literatura con un fin, y el fin era escandalizar, el fin era provocar la excitación, y bueno, yo creo que... Si alguien escribe acerca de la excitación y escandaliza, probablemente algo de todo esto le excitará a esa persona, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Entiendo yo que algo de vivencia personal tiene que haber en todo esto, o de cosas que a él, imagino yo, que le gustaría o poder ejecutar o poder llevar a cabo, o que le llamaba la atención, yo no sé hasta qué punto. Entonces, ¿estaríamos hablando de un pervertido? Mira, sí, estamos siempre en ese puntito, que es el ¿un psicópata? No, es que estamos siempre en el punto de que todo lo que se escribe o se fantasea es porque en el fondo hay un deseo de hacer, pero la fantasía es el mundo de la fantasía, y la fantasía se puede disfrutar desde la fantasía, disfrutarla mucho. Y el SADO tiene mucho de fantasía, tiene mucho de teatralidad, de puesta en escena. En el SADO, pues... hay ataduras, hay latigazos, pero la gente tiene igual la idea de que en el SADO tiene que estar presente el dolor. El dolor sí, pero en su medida. El SADO suele ir acompañado, bueno, la palabra no es SADO maso, ¿no? Uh-huh. Sadomaso. Si hay un sado, hay un maso. Las siglas si S&M, esas famosas. Exactamente. El sado es el que disfruta dominando, uh-huh, y el maso sería el que disfruta siendo dominado. El masoquista sería el que tiene la filia o la lagnia, que se diría, el gusto, la lujuria por ese dolorcito. Uh-huh. Y entendemos entonces que tú me lo planteas como un juego, pero claro, ¿hasta qué punto o cuándo deja de ser un juego? Porque sí, rozamos el límite de muchas cosas, ¿no? De hecho, pues ya digo que estas personas escandalizadas, o sea, como, pues ahí le estaban pegando, sí, sí, mi amo, sí, mi ama, sí, tal, y además es curioso que normalmente... O se tiene más visto que sean amas y luego sean hombres los humillados, por decirlo de alguna forma. No sé, vamos, si esto es un cliché también, como el de que las rubias son tontas, o es simplemente... No lo sé, si esto puede ser así. Yo creo que hay parte de cliché en eso y parte de subvertir como el orden normal, entre comillas, ¿no? Del papel hombre-mujer, ¿no? Lo revertimos en el mundo íntimo de la cama, entre dos personas o entre tres, entre las que decidan participar. Entonces, yo, hasta qué punto es bueno o malo, es que no es ni bueno ni malo, eso para empezar. ¿Es sano o insano? Asociamos sexo a salud y el sexo es más que salud, el sexo es disfrute. Uh-huh. El sexo es pasarlo bien. Y pasarlo bien contigo y con el otro. ¿Y cuándo esto deja de ser positivo? Pues cuando alguien no lo está pasando bien. O sea, uh-huh, el criterio moral a mí me cuesta. O sea, a mí me cuesta desde fuera decir, joder, es que le está haciendo sangrar. Imagínate, ¿no? Con unos latigazos. Tú lo ves desde fuera y dices, joder, ¿eso es bueno? Uh-huh. ¿Quién soy yo? Incluso en la sociedad en la que vivimos, hipócrita y pues con mucha moralina, pero poca moral, de alguna forma... Pues cuesta ver esto, ¿no? Porque incluso podemos ver un comportamiento agresivo en la calle y que alguna persona, que no sería la primera vez que se oiga algo así, no, si es que se están divirtiendo, lo están pasando bien. Y cada vez, lo hemos dicho alguna vez en antena, que se están empezando a reproducir patrones machistas en la sociedad, que igual que los adolescentes parecía que estaban más desinhibidos, parece que no, que volvemos otra vez a cosas de antes y a que las niñas vean que es normal que su chico le pegue o la humille o la quiera controlar en todo momento donde está. Y igual alguien lo ve por la calle y todavía pues nos llegaría a decir algo así como, no, si se está divirtiendo. Es un poco complicado todo esto del sado en esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Igual si fuésemos menos hipócritas seríamos capaces de... Pues sí, así es, porque lo que dices, en el terreno de lo social, ¿no? De lo político, vemos muchas situaciones de dominio, porque lo que me estabas comentando es una situación de dominio, ¿no? En este caso de un chico joven hacia su novia, por ejemplo, que es muy frecuente, y lo miramos con unos ojos un poquito más suaves, con menos crítica que en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, pues de... cierto nivel de violencia, entre comillas, dentro del terreno de lo íntimo y de un acuerdo entre dos personas. Uh-huh. De alguna forma, incluso yo, según tengo entendido, pues un poco las personas que practican el sadomasoquismo, incluso lo que están trabajando vendría a ser algo así como mecanismos de defensa, ¿no? Mecanismos de defensa ante situaciones muy difíciles. Ellos se lo toman como un juego para superar luego otro tipo de situaciones. Sí, mucha gente busca también, es una manera de... vamos a ver, de liberar adrenalina, de... Bueno, hay clubs que se dedican a intercambio de parejas, que se dedican a cosas teatrales relacionadas con conductas eróticas, como puede ser el sado o puede ser otras. Sí, muy varias. Importante el juego de los roles aquí, del que hemos hablado. Sí, y ahí en esos clubs lo que la gente va es un poquito también a... pues bueno, a desarrollar papeles que no sería capaz. Por ejemplo, lo que dices, el topicazo del ejecutivo, que el ejecutivo masoquista, que va a que una ama le torture un poquito, le torture entre comillas. Uh-huh. Pues ahí lo que también se está jugando pues es esa historia de que esa persona que en su vida normal... tiene que ser el número uno, el que dirige, el que controla, pues disfruta de que sea otro el que le controle, ¿no? Es como la moneda, la otra cara de la moneda. Y esta gente se podría alternar, quiero decir, por ejemplo, o no sé si conoces, si habrá gente que alterne entre un rol y otro, porque igual, pues eso, igual que decimos que va a que le den un poco de caña, pues porque de alguna forma pues lo puede necesitar para salir un poco de todo el círculo en el que se ha metido, también habrá lo contrario. Quiero decir, ¿podría pasar que alternen roles o no? Suelen quedarse, mira, estancados. Yo así me imagino que esto es como... No está bien visto esto. No, esto es como cualquier otro tipo de gusto erótico. Quiero decir que hay una tendencia. Normalmente el que se excita... El que encuentra la excitación erótica a través de determinada conducta, puede ser sado, puede ser voyeurismo, puede ser zoofilia, puede ser, bueno, un montón de... Les llaman parafilias, bueno, para eso tendríamos otro programa, ¿eh? Para hablar de ese tema. Lo tendremos. Todo lo que se ha planteado en 40 grados se lleva a cabo. Normalmente la gente tiene como una tendencia, pero que tú tengas una tendencia a excitarte de determinada manera, a buscar la situación erótica ahí, no quiere decir que sea tu única y exclusiva vía, pero sí que es como una tendencia. O sea, que tampoco se podría afirmar categóricamente que el que cumple el papel de amo no puede ocupar el papel contrario o al revés, ¿eh? Hay una serie de datos, bueno, pues la verdad es que no tenemos demasiado tiempo y podríamos estar aquí hablando bastante más, pero vamos, en los cuatro últimos minutillos que nos quedan, pues a mí me llama la atención, sobre todo, pues encuestas ya tienen unos cuantos años, pero venían a decir algo así, teniendo en cuenta que evidentemente la sensibilidad de los encuestados pues tiene, bueno, pues tiene que ver en los resultados, pero venía a decir algo así como que entre el 10 y el 20% de la población mostrará interés habitual en prácticas de sado, un de sado blando, por decirlo de alguna forma, y luego un 2-4 de sado más duro, y que algún entre casi un 20% podían haber practicado en algún momento algo de esto. Y algo de esto hablamos desde de agujas a esclavitud como tal, o simulaciones de partos pero por el ano, electroestimulación, humillación, el fist, pues bueno... Eso estamos hablando de... De prácticas ya muy, muy, muy cañeras, claro. O sea, porque el sado viene a ser todo, de lo más blandito, lo que es el juego, a cosas de estas que también ocurren. Yo no sé si esto ya, bueno, pues sería perjudicial o no, o hay que animar, o simplemente es que nos dejemos llevar, fluir como el agua, o simplemente normalizar la situación y no alarmarnos con lo que realmente hay por ahí. Hay gente que lleva a cabo esto, no necesariamente son unos pervertidos. Yo parto de lo mismo, quiero decir, parto de lo que te decía antes, que siempre que estemos dentro de una conducta acordada entre dos personas y que las dos personas estén ahí porque quieran, no, es que no me considero con ninguna autoridad moral para juzgarlo, y podría juzgarlo desde el punto de vista de la salud, y aunque creo que sexo y salud deben ir un poco de la mano, no todo es salud en sexo. Ahí te viene la vena de enfermera como tal, ¿eh? No, es que es eso, me viene muy atenuada, porque lo que te digo, o sea, desde el punto de vista médico alguien te diría, no, en el momento que hay dolor, que hay sangre, eso hay que pararlo. Bueno, no te diría tanto. Y respecto a lo del soft, sado, yo creo que... Sí, cada vez está más de moda, ¿no? Igual sí. Se ve mucho en muchos sitios y es muy muy habitual poder ver algo así, ¿no? O sea, tampoco... Pero no nos podemos olvidar que al final en una relación erótica hay parte de abandono. Y si uno se abandona a manos de otro. Y claro, cuando uno se abandona puede pasar de todo. Bueno, pues como resumen de nuestro sado de hoy, pues bueno, pues a la hora de fantasías... Pues siempre hay más fantasías y más realidades de las que uno se puede imaginar, eso casi seguro. Pero hay que recordar que estas prácticas, bueno, se buscan siempre como excitadores sexuales, es lo que estábamos diciendo. Y aunque todas se realizan dentro de un juego sexual o como complemento, pues hay que tener claro que no se deberían de practicar nunca contra la propia voluntad o por experimentar sin que tengan en cuenta a la otra persona. O sea, eso es lo que nosotros desde 40 grados pretendemos dejar bien claro. Sí. Y yo creo que como colofón, Maite, nos podría decir alguna lectura, si alguien se quiere animar a seguir buscando, ahora que ya los exámenes están ahí casi en el baúl de los recuerdos, yo creo que ahora lleva el tema de recrearnos con algo. Mira, yo así directamente me iría a los orígenes. El sado es una palabra que, como decíamos antes, ¿no?, viene del Marqués de Sade. Y yo recomendaría una lectura que fue revolucionaria en la Francia de 1787, se publicó, que es Justine o los infortunios de la virtud. No, es una obra Bueno, sacó una primera versión reducida, luego una segunda versión después de salir de la cárcel, en la cual ya fue más florida y más explícita. Es la historia de dos hermanas. Una protagoniza la virtud, la otra el vicio. Parece una apología al vicio, pero tampoco está claro. De todas maneras, Sade fue un personaje muy importante en la política y en la filosofía de la Francia ilustrada. Uh-huh. Se le considera un poco el padre del materialismo ilustrado, amoral. Uh-huh. Entonces, esta lectura, aparte de que me parece que es estimulante, también creo que es una lectura culta, entre comillas, que nos puede hacer comprender cosas de esa parte de... ¿Cómo decías que era el título, por si alguien quiere ir a la biblioteca a buscarlo? A ver, que... Justín o los infortunios de la virtud. Pues bueno, pues ahí queda esa lectura recomendada. Por si alguien no se ha enterado bien del nombre y quiere volver otra vez porque no le ha dado tiempo a coger el bolígrafo, os tengo que decir que tenemos un blog muy bonito en 40grados.tk, de como te quiero, que se dice TK, ¿no? O algo así, según tengo entendido. O 40gradosradio.blogspot.com para aquellos más tradicionales. Y ahí pues nos podéis dejar pues de todas vuestras opiniones, podéis hacer bueno una escucha en diferido de lo que fue 40 grados en el día de hoy. Y desde luego, pues bueno, no me queda más que agradecer a Maite enormemente pues que haya estado aquí brindándonos sus conocimientos. Pues sí. Gracias a ti, ha sido un gustazo. Hoy no te voy a hacer que saludes a nadie porque sé que llevas muy mal esto y luego al final es mucha la lista y no nos sale. Con vosotros ha sido posible que todo esto se haya escuchado fenomenal. Tania y Carmen, que están tras los mandos. Y aquí un miércoles más ha estado Asier, bueno, pues intentando haceros un rato a menos desde Radio Universidad. Intentaremos que esto siga siendo a menos dentro de una semana. Estamos a 16, pues para el 23. Y eso sí, os adelanto que el 23 vamos a tener un programa muy especial. No vamos a estar aquí en el estudio. Vamos a irnos, si mal no tengo entendido, nos vamos a ir a la Facultad de Medicina para que nos vean en vivo y en directo haciendo un programa pues bastante, bastante especial. Vamos a llevar a invitadas, vamos a llevar cosas diferentes y desde luego que esta va a ser la radio más visual, sobre todo visual, va a ser un espectáculo muy bonito. Os invito a todos y a todas las que podáis acercaros a Facultad de Medicina el día 23 porque va a ser un espectáculo, ya digo, visual y auditivo. Todo un placer para los sentidos, no se puede pedir más. Aquí, desde 40 grados, os deseamos una feliz semana, una buena tarde. Colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.